Entonces, ¿por qué dice la gente que no hay infierno? Y la Biblia afirma que el rico abrió sus ojos en el infierno, en tormento, y dice la Biblia que llamaba con gran clamor. Decía: Padre, ten misericordia, estoy atormentado en esta llama. Y dice la Biblia que le dijo Dios: acuérdate que tuviste tus bienes en la tierra y aquí males. Lázaro allá estaba enfermo, sufriendo, pero aquí él está gozando de vida eterna. Alabado sea Cristo. Por eso, con toda seguridad y con lo que dice la Biblia, yo le digo a los religiosos: acuérdate que dice Juan 1:12, que los que creen en su palabra reciben al Salvador como el único Salvador de su alma. Son hijos de Dios. No son católicos, no son mormones, no son testigos de Jehová, sino que hijos de Dios, y está en la Biblia. Por eso dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras, ahí tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí, de la vida de Cristo, llena de sufrimiento por tus pecados, llena de problemas por tus pecados. Él derramó su sangre por tu vida y por el mundo entero, y ese es el pacto que desprecia al hombre. Dios ya pagó por tu alma, Dios ya pagó por tus pecados, Él ya hizo el pacto. El hombre no puede hacer pacto con Dios, Dios lo hizo con nosotros. Porque cuando había necesidad de muchos corderitos, vino el Cordero de Dios, alabado sea su nombre. Vino el Cordero de Dios, vino Cristo en carne, en sangre, a morir por tus pecados y a morir por los míos, y a libertar de cadenas de opresión al encarcelado, a sanar enfermos, porque dice la Biblia: vine a llamar a enfermos, no a sanos. Vine a buscar lo que se había perdido, no vine a buscar a justos, sino a pecadores, alabado sea su nombre. Por eso damos testimonio, en cualquier lugar, que la Biblia cambia tu vida. La Biblia te saca del pecado. La Biblia, la palabra de Dios, te quita lo borracho, te quita lo brujo, te quita lo idólatra. La Biblia te cambia, no yo, no el que predica, la palabra de Dios. ¿Sabe qué hace el hombre cuando lee la Biblia? Dice Apocalipsis 19:10, adora a Dios. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Pero la mujer y el hombre se avergüenzan de este testimonio. Nosotros como iglesia damos testimonio a donde quiera que vayamos. Gente se ha sanado, hombres endemoniados se han liberado, gente ha recibido la palabra. Y esto es lo que quiere Dios como iglesia a esta gente. Que hoy posiblemente le dan la espalda a la palabra, a la Biblia, no lo hagas. ¿Sabe qué dice Dios? El que se avergüence de mi palabra, yo me avergonzaré de él. Y eso no es una broma, amigo. Que se avergüence el mundo de tu vida, menos el Creador de los cielos. De esta manera, salimos a calles y parques, porque el mundo está perdido en la riqueza de este mundo. Pero dice la Biblia que a los pobres es anunciado el Evangelio, porque ellos son ricos en Dios. Pero el mundo hoy no apoya la Biblia. Usted ve en todo lugar venta de cerveza, de guado, de marihuana, de coca, de piedra, prostitución y todo. Biblia no lo hay. La iglesia no aparece por aquí predicando la palabra. Hacemos un llamado a los pastores, a hombres que leen la Biblia, que vengan a dar testimonio y a dar una palabra de aliento. Porque posiblemente hay almas que están pensando quitarte la vida, tomar veneno, tirarte a un barranco, tirarte de un puente para olvidarte del pecado. Y eso no es la solución. La solución es Cristo. La solución es la palabra. La solución es el Evangelio. La solución es que te hinques, que te humilles delante del Dios vivo. Ya no lo desprecies, porque Dios no te desprecia. Mientras Él no ha venido, dice la Biblia en 2 de Pedro 3:8, que Él no ha venido porque no quiere que nadie se pierda. Que todos vengan al arrepentimiento, que todos se conviertan, que todos se encuentren en el camino de salvación. El cual dice Dios en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por esta palabra. Alabado sea Cristo. A donde esté llegando esta palabra, a donde esté llegando este mensaje, yo le digo en realidad que se olvide de las religiones, que solamente hacen fiestas de cada año, pero Dios te alimenta día a día. 3 veces al día, tomas tu agua, comes tu panito, no es de cada año. Dios, no tienes que ir a ver a otro lugar, aquí está. El hombre que perdió la vida, ya no mira a Dios, ya no mira a este mundo. Pero el hombre que está vivo, Dios lo lleva y Dios lo trae a su nombre gloria. El Dios de los cielos está en este lugar, aunque no lo creas. Alguno dirá, este esté loco, no. Aquí está Dios, a la par del niño, a la par del joven. En el cementerio, ahí no hay vida. Allá no hay tienda, allá no hay cigarro, allá no hay mercado. Aquí disfrutas de las maravillas de Dios cada mañana de tu vida. Por eso es necesario darle gracias, acordarte de un salmo, de una alabanza, como dijo el apóstol Pablo. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, alabado sea su nombre. No me avergüenzo de esta palabra, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, a todo el que oye y se lleva este mensaje. Así es, amigo y hermano en Cristo, el Señor pronto viene. El mundo está viendo las noticias de violencia y no se arrepiente. El mundo está viendo las guerras y no se arrepiente. Israel, que es el reloj de Dios, está en guerra terrible. Y el mundo no se da cuenta. El mundo no se da cuenta que Dios está hablando por medio de las obras que se están haciendo. Primero, su palabra, donde están las profecías que ahora se están cumpliendo en el mundo. Pero a mí no me queda más que bendecirte. Que Dios llene de gozo tu corazón y de paz. Y olvídate del mundo pecador, del mundo que agobia y que está perdiendo a la creación de Dios. La tecnología que hoy progresa el mundo, llamada la falsamente ciencia. Primera de Timoteo 6:20. Ahí dice la Biblia, evita la falsamente llamada ciencia. Una ciencia que el hombre practica, que no es de Dios. La prohíbe Dios por su palabra. Pero llenamos tu corazón de gozo por la Biblia. El que recibió esta palabra, Dios lo guarde. Dios lo libre, Dios lo acompañe, Dios lo llene de sabiduría, Dios lo llene de entendimiento, Dios abra su corazón, Dios le abra los oídos con el poder de su Espíritu Santo para que reciba las maravillas de Dios, las bendiciones de Dios. El caminar del hombre de arriba viene, el mover sus manos de arriba viene, el comer su panito de arriba viene, abajo no hay nada sino un infierno. Donde está el diablo y sus ángeles, y Dios no quiere que vayas allá. Él tiene un reino celestial y te espera con todo el amor, con los brazos abiertos. Pero reciba la palabra, pero reciba el mensaje, pero reciba la Biblia. El Dios del cielo lo bendiga, lo acompaña donde quiera que vaya, lo guíe con el poder de su Espíritu Santo. Allá arriba, gracias por la palabra. Gracias, Señor, por el mensaje. Gracias por el mundo y la creación tuya que aquí va y viene. Y los que oyeron, guárdalos hasta que lleguen a su bendito hogar donde su familia le espera. El camino está lleno de peligro, amigo. Encomiéndate a Dios. Encomienda tu alma al fiel creador que nos da día a día la oportunidad de abrir nuestros lindos ojos. Gracias por la palabra. Y Dios bendiga al que oyó y miró este mensaje de la Biblia. Y Dios bendiga al varón que grabó esta Biblia. Dios lo bendiga, Dios lo acompañe y Dios le guarde. Alabado sea Cristo.